Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Compañeros transerranos, un enorme placer reencontrarnos en esta propuesta de la Tierra Fértil. Estamos transmitiendo desde FM Sierras. Hoy un programa muy particular, lo estamos grabando, no estamos saliendo en vivo debido a que se superpone con otra actividad muy importante. De todas maneras, si bien no me agrada demasiado, disfruto más haciéndolo en vivo, pero quería aprovechar este tiempito y compartir lindas informaciones con todos los oyentes de nuestro programa semanal. Te recuerdo que la propuesta de la Tierra Fértil es tratar de estimular en el Valle de Traslasierra la producción agroecológica, la producción de alimentos sin venenos, desarrollando la agricultura no solamente en los espacios rurales, sino también la agricultura urbana y periurbana, tratando de generar distintos tipos de alimentos de origen vegetal y animal en forma orgánica, utilizando diferentes técnicas conservacionistas para mejorar el aprovechamiento del agua, para controlar de manera biológica, natural, las posibles plagas y las diferentes enfermedades que puedan afectar el potencial de crecimiento de nuestros distintos cultivos productivos. Bienvenidos a la Tierra Fértil, ¿eh? Y otra de las propuestas que tenemos es estimular la elaboración casera de distintos tipos de alimentos para lograr la autoproducción de alimentos de elevada calidad biológica, de tal manera que no tengamos la necesidad de utilizar distintos conservantes químicos que en el mediano y largo plazo van a afectar la salud de los consumidores. También aprovechamos este espacio radial gracias a los compañeros de FM Sierras para impulsar el desarrollo en los distintos pueblos y ciudades transserranas de las ferias francas como una alternativa saludable para comercializar a nivel local los productos que generamos los agricultores familiares, evitando las largas cadenas de comercialización, encareciendo el precio final de los productos, poniéndonos cara a cara, frente a frente, los productores y los consumidores. De esa manera nos vamos a enriquecer ambas puntas de las cadenas agroalimentarias, porque muchas veces los consumidores nos hacen comentarios acerca de los productos que estamos ofreciendo y nosotros hábilmente tenemos que tomarlo para ir mejorando tanto la cantidad como la calidad de los productos que ofrecemos de manera semanal a todos los habitantes de nuestro hermoso valle de Tras la Sierra. Así que estás invitado, estás invitado para que nos acompañes durante los próximos minutos. Te pido disculpas por los sonidos del ambiente, pero bueno, hace un esfuercito, te vamos a acompañar con muy buena música y también con linda información técnica, ya que estamos atravesando una época favorable para seguir avanzando sobre el desarrollo de distintas actividades en nuestras chacras agroecológicas. Y me despido del primer bloquecito de la tierra fértil con la frase del día. Algunas veces hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer. Tierra fértil desde FM Sierras, ubicado en la localidad de San Pedro, y también ten en cuenta que la radio amiga Tinku reproduce nuestro programa los días jueves a partir de las 5 de la tarde. Agradecemos fraternalmente a los compañeros de la Tinku, de esa manera nos permite acercar nuestra voz hacia el norte de nuestro valle de Tras la Sierra, hacia toda la zona de influencia de Mina Clavero. Te cuento que para los días 5 y 6 de agosto del presente año se va a llevar a cabo la primer asamblea de la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Esta primera asamblea se va a realizar en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Para los movimientos sociales del continente, el evento representa una nueva etapa en la construcción de alternativas al modelo dominante de producción y acceso de alimentos, la defensa de los territorios y los derechos de las poblaciones, tanto en el medio urbano como rural. Los días 5 y 6 de agosto se realizará, insisto, la Asamblea Constitutiva de la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, en Bogotá, Colombia, donde se definirán los lineamientos políticos que guiarán la articulación, las alianzas, los espacios de representación internacional, así como las principales acciones para fortalecer la lucha coordinada por la soberanía alimentaria a nivel continental. Para la Alianza, la soberanía alimentaria no es sólo una alternativa al modelo capitalista, es el pilar fundamental para la supervivencia de la sociedad. En este sentido, la Alianza representa un proceso de más de una década, ¿sí?, que vienen sosteniendo distintos movimientos sociales para defender la soberanía alimentaria frente al capitalismo, que renueva y recrea formas para transformar a los alimentos en una mera mercancía, así como a los hombres y mujeres que los producen, las semillas, los territorios y los bienes comunes, tangibles y culturales, que hacen posible la producción de alimento. Así que fíjate qué interesante esta propuesta para llevar a cabo una asamblea a nivel de Latinoamérica y los países del Caribe como una alternativa para hacer frente a la crisis alimentaria, crisis energética a nivel global, que en realidad está más relacionada con pujas de poderes económicos, políticos, porque tengamos en cuenta que en este momento a nivel global se está produciendo una sobreproducción de alimentos. Estamos cubriendo con creces las necesidades alimentarias de cada uno de los habitantes del planeta Tierra. Solamente se trata de una mala redistribución de la riqueza, porque para que tengas en cuenta, cada persona requiere ingerir unas 2.200 kilocalorías por día, para lo cual se necesita producir unos 200 kilos de alimentos por habitante y por año. Y en este momento, la producción alimentaria a nivel mundial es de prácticamente 330 kilos por habitante. Esto te está dando la pauta que hay una sobreproducción y una pésima distribución alimentaria. Por ello estamos desarrollando distintas actividades a nivel regional y a nivel planetario, yo te diría, para tratar de revertir esta crisis alimentaria acoplada a la crisis energética, ¿sí? Yo también te diría desde el punto de vista ecológico, porque estamos comprometiendo la sustentabilidad de los diferentes recursos naturales. En definitiva, se trata de una crisis del capitalismo, de un modelo industrial de agroecología, de agricultura, que se basó en premisas que hoy prácticamente ya no son válidas. Y a nivel regional también tengo para comentarte una propuesta muy interesante que vamos a llevar a cabo el próximo domingo 4 de agosto en la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos, para tratar de impulsar otro modelo alternativo para generar alimentos de una manera sustentable, para estimular el desarrollo de la agroecología. Pero te voy a dar más información luego de la siguiente pausa musical. Prácticamente en el umbral del quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Toma nota, por favor, sería muy importante contar con tu grata presencia para apoyar este proceso colectivo que tratamos de construir entre todos. Es el próximo domingo 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Agrotécnica ubicada en el pueblo rural de Los Cerrillos, que se encuentra más o menos a unos 30 kilómetros hacia el oeste con respecto a la ciudad de Villa Dolores. Los Cerrillos se encuentra en una zona netamente papera, donde se está regando en forma superficial, con una alta carga de agrotóxicos, se están empleando elevadas cantidades de fertilizantes artificiales, el sistema de riego superficial por surco es sumamente ineficiente, ya que solamente estaría aprovechando el 40% del agua que ingresa a las fincas. El 60% restante sale a través del pie del surco, y no justamente como agua pura, arrastrando una importante cantidad de partículas minerales finas, livianas, como lo es el limo y la arcilla, y quedando en las chacras un material más grueso y de menor fertilidad. A su vez, esta agua chocolatada tiene disuelto una importante cantidad de fertilizantes de origen sintético y de productos químicos que normalmente utilizan los paperos para el control de las distintas plagas, de las malezas y de las enfermedades, comprometiendo en forma severa la sustentabilidad de los agroecosistemas. Por ello, el 4 de agosto queremos llevar otras voces, otros mensajes, no solamente a los vecinos de Los Cerrillos, sino a todas las personas que han tomado la decisión de participar del quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. A partir de las 10 de la mañana está previsto efectuar la ceremonia en acción de gracias a la Madre Tierra. Durante la mañana y hasta el mediodía ya está programado el desarrollo de las charlas bajo el árbol, donde vamos a contar con la grata presencia de abuelos de la zona para que compartan en forma generosa todos sus conocimientos y saberes ancestrales de cómo producían alimentos antiguamente sin el empleo de venenos, de qué manera producían remedios naturales aprovechando las floras autóctonas, las que crecían en forma espontánea en el valle de Traslasierra, porque queremos revalorizar los saberes de nuestros adultos mayores para que sus ricos conocimientos, experiencias no queden en el olvido y puedan transmitirse de boca en boca y de generación en generación. Al mediodía vamos a compartir una olla popular gratuita. Para ello te invitamos a que te acerques con un cuenquito para compartir este rico guiso popular. Además, vamos a contar con un servicio de buffet a cargo del IPEA 230 de Los Cerrillos, que gentilmente este año han abierto sus puertas para desarrollar el quinto encuentro. Y a partir de las 2 de la tarde está previsto el desarrollo de varios talleres vivenciales realmente muy interesantes. Por ejemplo, en uno de ellos se va a hablar sobre el impacto negativo que genera la manipulación, la utilización de agrotóxicos sobre la salud pública. En otro de los talleres, los alumnos y docentes del IPEA 230 nos van a comentar de qué manera formar y conducir un monte integrado por especies frutales y forestales de manera agroecológica. En otro de los talleres vamos a hablar sobre la agroecología, menos mito y más realidad. Vamos a comentar casos concretos de productores orgánicos que vienen produciendo distintos tipos de alimentos a una escala comercial, algunos con pocos años de experiencia y otros con una mayor trayectoria en el valle de Traslasierra y en nuestra provincia de Córdoba. Y finalmente, otro de los talleres vivenciales también van a estar a cargo de los alumnos de esta hermosa escuela agrotécnica. Nos van a enseñar la producción de una composta caliente a través del reciclado de residuos orgánicos de origen vegetal y animal, y que al cabo de apenas 3 semanas ya tendríamos la obtención de un abono orgánico de excelente calidad para utilizarlo en nuestras chacras agroecológicas con la finalidad de mejorar la fertilidad natural de nuestras tierras. Y a partir de las 4 de la tarde se viene una mesa espectacular de charlas, debates, donde queremos mostrar otras alternativas de producción de alimentos a partir de sus protagonistas, a partir de productores agroecológicos. Nos van a contar de qué manera están produciendo alimentos sin el empleo de fertilizantes artificiales, sin la utilización de productos químicos para el control de plagas, enfermedades y malezas. En esa mesa van a estar también presentes representantes de la Unión Campesina de Tras la Sierra y de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara, quienes van a compartir de manera solidaria hacia todos los presentes de qué manera están utilizando de manera responsable los montes nativos para generar alimentos, para generar medicinas naturales, para aprovechar la leña, la madera, para desarrollar distintos tipos de actividades agropecuarias como la producción de carne, la producción de leche vacuna y caprina, la producción de miel y otros derivados de la colmena, ¿sí? En definitiva, me parece que esta quinta propuesta relacionada con el intercambio de semillas y saberes ancestrales pinta muy interesante, ¿eh? Así que esperamos contar con tu presencia para tratar de seguir avanzando en este proyecto ambicioso relacionado con la construcción de un hermoso valle agroecológico, tratando de generar nuestros propios alimentos a nivel regional sin caer en la necesidad de importarlo de otras zonas productivas muy alejadas del valle de Tras la Sierra, con lo cual estaríamos afectando de manera seria la sustentabilidad del medio ambiente. We'll be right back. pedimos en la Tierra Fértil una propuesta semanal para tratar de acercarte buena información con el objetivo de armar tu propia huerta orgánica, de organizar tu monte frutal con la finalidad de generar parte o totalmente los alimentos que necesitamos consumir en forma cotidiana. Y te invito a repasar la información que nos suministra el calendario agrícola astronómico y consultándolo te podría recomendar que estamos atravesando una época favorable desde el punto de vista cósmico para efectuar la poda de nuestras plantas frutales. Tenés tiempo hasta el próximo viernes 2 de agosto. Si por distintos motivos no podés llevar a cabo en los próximos días esta actividad a campo relacionada con las diferentes podas que deberíamos realizar sobre nuestros árboles frutales, tendrías otra oportunidad, yo te diría la última en lo que va del presente invierno, a partir del lunes 17 de agosto, ¿sí? Acá estoy chequeando el calendario agrícola astronómico o biodinámico, hasta el jueves 29 de agosto, ¿sí? Ten en cuenta que si tomás la decisión en estos días de plantar nuevas especies frutales, tratar de construir un hoyo de un tamaño apropiado, generoso, porque tengamos en cuenta que tenemos que darle las buenas condiciones iniciales a la planta frutal para que pueda enraizar en forma apropiada. Por eso te recomiendo que mirándolo arriba al hoyo debería tener por lo menos las siguientes dimensiones: 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo y unos 80 centímetros de profundidad. Si de repente estás ubicado sobre el faldeo de nuestras sierras y estás en una zona con poco desarrollo de suelo y te vas a encontrar con pedregullo, toscas calcáreas, es conveniente reemplazar ese volumen de tierra agregando igual cantidad de tierra fértil, de lombre compuesto, de una composta madurada para darle a la planta las mejores condiciones nutricionales y que tenga una excelente brotación a partir del mes de septiembre. Hace una buena cazuela de tal manera que puedas armar un sistema de riego eficiente y fácil de operar, porque tengamos en cuenta que a partir de la primavera se incrementa las necesidades hídricas para satisfacer los requerimientos de nuestras plantas frutales. Apenas colocas la planta frutal en el hoyo, ten en cuenta que el punto de unión entre el porte injerto y el injerto tiene que estar por lo menos 10 a 20 centímetros por encima del nivel del suelo. De esa manera vas a evitar que la variedad injertada enraice y vas a perder todas las propiedades que tiene el porte injerto en cuanto a resistencia a las distintas plagas y enfermedades, en cuanto a adaptabilidad a las condiciones de suelo y clima de nuestra región. Una vez colocado la plantita en el hoyo, te recomiendo cortarla a unos 80 centímetros con respecto al nivel del suelo. De esa manera vas a estimular el desarrollo de las yemas vegetativas que se encuentren en la parte superior de la planta trasplantada. Y a partir de esa altura, 80 centímetros, vas a construir tu futura copa del árbol frutal. Tengamos en cuenta que en las plantas frutales que tienen ya un año o más de plantado, vas a desarrollar otro tipo de podas, por ejemplo, la poda de formación, que se le da al árbol una forma determinada y se mantiene una vez conseguida, dependiendo de la especie y de la variedad de frutales. Existen distintos podas de formación, por ejemplo, las formas sin eje central, o sea, en forma de vaso, que es muy común desarrollarla en los frutales de carozo, como duraznos, damascos, ciruelos y almendros. También existen las podas de formación libre, pero con eje central, que podrías aplicarlo a otras especies frutales, como la de pepita. Me estoy refiriendo concretamente a los frutales de manzanos, perales, también algunos frutos secos, como lo son los nogales. Podés conducirlo de esta manera, en forma libre y con eje central. A su vez, ten en cuenta que existen otras formas de conducir a nuestras plantas frutales, formas apoyadas que necesitan una estructura determinada para sujetar a los distintos órganos vegetativos de nuestras plantas frutales. Y dentro de las formas apoyadas, vos te vas a encontrar con distintas alternativas, por ejemplo, la conducción en cordones, ya sea horizontales o verticales, que es muy común emplearla en los viñedos, ¿sí? La forma de conducir a las vides destinadas a la producción de vinos artesanales. Dentro de las formas apoyadas también vas a encontrar la que se denomina normalmente en palmeta, que podés conducir de esta manera, por ejemplo, a las plantas de manzanos, lo que te va a permitir ser más eficientes en cuanto al aprovechamiento del recurso suelo, porque esta forma apoyada te va a permitir aumentar la densidad de plantas por unidad de superficie y de esa forma apuntar a lograr mayores producciones de fruta por hectárea. Y para las plantas frutales que ya tienen 3 o más años de plantado, tenés que desarrollar en esta época del año las distintas podas de fructificación. El objetivo es establecer o mantener los elementos productivos, y las técnicas de poda de fructificación obviamente van a depender de las diferentes especies y variedades frutales. También ocurre en algunas plantaciones relativamente viejas que es necesario realizar cierto tipo de podas de rejuvenecimiento, donde se eliminan partes envejecidas del árbol, reemplazándolas con formaciones nuevas, y de esta manera prolongamos la vida útil de nuestras plantaciones frutales. Y por último, quisiera compartir contigo otro concepto relacionado con las podas de limpieza, que consisten básicamente en sacar ramas secas o enfermas, rebrotes que provienen desde la base del tronco principal o directamente desde las raíces superficiales. En esta poda de limpieza también es conveniente eliminar las ramas cruzadas, las que se encuentran mal orientadas, por ejemplo, hacia el centro de la copa, dificultando una correcta aireación y una buena llegada de los rayos solares. También te invito a sacar a través de la poda de limpieza las ramas improductivas que se conocen normalmente como chupones, ¿sí? En definitiva, es una limpieza que deberíamos implementar en todas nuestras plantas frutales, más allá de la especie, más allá de la edad que tengan nuestras plantas. Así que te invito a afilar las tijeras y a desarrollar esta práctica muy interesante durante las próximas semanas, de acuerdo a la información compartida por el calendario agrícola astronómico. Tierra Fértil, una propuesta que tenemos todas las semanas a través de la gentileza de los amigos de FM Sierras y Radio Tincu de Mina Clavero. En este bloque contamos con la grata presencia del ingeniero agrónomo Hernán Ceibane, técnico que trabaja en el INTA Villa Dolores a través del programa Pro Huerta. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, César, un saludo a toda la audiencia de FM Sierras y de Radio Tincu, de Mina Clavero. Y sí, es así como dices, trabajo en el programa de Pro Huerta, que como la mayoría de la gente sabe, pero hay algunos que quizás todavía no estén familiarizados con el programa, es un programa que busca incentivar la realización básicamente de huertas familiares, pero también busca el desarrollo de la familia a través del agregado de valor de la producción y de la comercialización de los excedentes, ¿no? Hernán, ¿y cómo anduvo esta temporada otoño-invierno la demanda de semillas del ProHuerta? Bueno, tuvimos una demanda bastante intensa comparado con años anteriores. Lo que, bueno, por un lado nos alegra que la gente, digamos, se contagie con esta propuesta tan linda de producir los alimentos en casa, y por otro lado también nos demanda una mayor asistencia a todos aquellos que estén trabajando con las huertas para tener un seguimiento y un acompañamiento y también una capacitación, ¿no?, de la gente que se anima, ¿no?, a esta cosa tan linda de producir y digamos de querer consumir alimentos sanos, que difieren por ahí bastante de lo que nos ofrece quizás el comercio en cuanto a calidad y en cuanto a, bueno, a ciertos residuos o productos artificiales que quizás no son los mejores para nuestra salud. Que de paso, hace poquito hubo una mala experiencia de contaminación a través de residuos tóxicos que se han detectado en unas verduras que comercializaba el Mercado Central de Córdoba. Por otra parte, Hernán, estuviste trabajando estas últimas semanas en forma intensa a través de una propuesta muy interesante que viene desarrollando el INTA Villa Dolores durante los últimos años, relacionada con la compra comunitaria de frutales. ¿De qué se trata, Hernán, esa experiencia? Bueno, es una, como dice, es una compra comunitaria que se hace todos los años de especies frutales a viveros de Colonia Carolla y también de Catamarca. Básicamente lo que se compra en Catamarca son nogales californianos y en Colonia Carolla se hace una compra mayorista de frutales de caroz y pepita, como durazneros, ciruelos, damascos, almendros, manzanos de bajo requerimiento de frío, entre otras especies. La idea es, por un lado, promocionar la fruticultura y a su vez conseguir especies a un costo bastante más económico, que es uno de los fundamentos de las compras comunitarias, ¿no? Hemos tenido una muy buena asistencia o respuesta, mejor dicho, de la gente que quiere, digamos, que se ha anotado para frutales, ¿sí? Exactamente. Esos frutales, obviamente, nosotros previamente hay que reservarlos y los frutales que hemos traído, que son alrededor de más de 2.000 este año, son plantas que vienen a pedido y bueno, como es, digamos, un trabajo importante y son frutales que vienen a raíz desnuda, o sea, no vienen con maceta, estas especies hay que plantarlas en esta época y una vez que ya empiezan a brotar ya no se pueden mover, salvo que uno por ahí consiga algún frutal en maceta. La época para hacer esto es precisamente en el invierno. Nosotros estamos anotando a partir desde mayo hasta principios de julio, damos ese tiempo para que la gente se pueda arrimar hasta aquí, hasta el INTA, y si está interesada, reservar los frutales, para los cuales no hay un límite. Uno puede anotarse desde una planta hasta, bueno, 100, 200, las que tenga interés de comprar, ¿no? Y a su vez, Hernán, durante el mes de junio se dictó una charla técnica relacionada con la formación y conducción de un monte frutal a escala familiar, ¿no es así? Claro, se ha estado invitando a toda la gente digamos, que participa en la compra comunitaria de los frutales y también al público en general, aprovechando esta actividad para que se capaciten y sepan, digamos, los cuidados y los trabajos iniciales que se tienen que hacer en los frutales, como por ejemplo la poda de formación, el tema del riego, el control de plagas, por ejemplo las hormigas, a través obviamente de remedios caseros o de alternativas que apuntan más a la prevención, que es el enfoque, digamos, prioritario, ¿no? El enfoque orgánico, ¿no? Tratar de, por ejemplo, en el caso de los frutales de carozo, cuya plaga principal es la mosca de la fruta, recurrir al uso de variedades de maduración temprana, ¿no?, para escapar al ataque de esta plaga que lamentablemente está instalada en todo el valle. ¿Y qué otra alternativa tenemos, ahora que mencionás la mosca de la fruta, para justamente reducir la incidencia sobre los frutales de carozo? Armar las trampas, ¿no decías? Sí, sí, exactamente. Bueno, si nosotros tuviéramos algún frutal cuya maduración o época de maduración coincide con la aparición de la mosca, que es en el verano, a partir de diciembre, existen trampas que se pueden hacer en forma casera con vinagre y agua, vinagre de vino de manzana, en una proporción de una parte de vinagre en tres partes de agua. Esa trampa se utilizan como comúnmente las botellas de plástico descartables, y se las prepara de tal forma que la mosca quede atrapada dentro de la botella y finalmente caiga en el líquido. Es una forma bastante económica y ecológica de reducir bastante la incidencia de la mosca. Y después vienen otras trampas que se venden en los comercios, que ya tienen un costo mayor, que bueno, trabajan con feromonas que son atractivos sexuales para la mosca, ¿no? Exactamente. Hernán, el viernes de la semana pasada tuviste oportunidad de trasladarte hasta la Biblioteca Popular de Los Hornillos para desarrollar una charla técnica muy interesante sobre huerta orgánica. ¿Por qué no nos das más detalles? Bueno, nosotros tenemos la suerte de conocer un grupo de gente bastante numeroso y muy interesante, que viene trabajando muy bien ya desde hace años allí en Los Hornillos, y aprovecho para enviarle un saludo a todos los que estén allí en esa zona escuchando. Y bueno, tienen un lugar de encuentro, un lugar cultural muy, muy interesante, que es la Biblioteca Popular de Los Hornillos, donde bueno, a partir de ahí se organizan los grupos de huerteros, se hacen visitas a las huertas, y bueno, en esta ocasión nos solicitaron una charla, una de capacitación en el tema huerta orgánica, ya que ellos se está comprobando que sigue viniendo gente nueva a la zona, y bueno, he estado viendo que bueno, que hay mucha gente que uno no conocía y que está interesada a través, digamos, de la de lo que ven a su alrededor, incluir, digamos, una huerta o meterse en el mundo de la producción orgánica, no solamente huerta, sino granja, distintas aromáticas, distintas producciones que buscan mejorar, digamos, la calidad de vida de esta gente que viene por lo general de los grandes centros urbanos y que, bueno, está queriendo tener un cambio de hábito de lo que significa la vida en esas grandes urbes, y bueno, mejorar también su bienestar, su salud, a través de toda esta propuesta natural, orgánica, que involucra el programa Pro Huerta. Y bueno, se dictó la charla allí el viernes pasado, y bueno, la gente, si bien en este momento el Pro Huerta no se ha quedado, digamos, sin el insumo que nos llega a nosotros en dos épocas, en marzo y en septiembre, bueno, quedaron muy entusiasmados, y seguramente que esperamos que puedan llevar adelante, ¿no?, la propuesta cuando nos llegue la semilla ahora en septiembre. Perfecto, Hernán, y para los oyentes que quieran iniciar en las próximas semanas, ya de cara a la próxima época de siembra, ¿qué consejos podríamos compartir básicos a la hora de armar una huerta orgánica? ¿Qué aspecto tener en cuenta? Bueno, en cuanto a la época, nosotros, si bien estamos experimentando temperaturas quizás que no son comunes para este mes, está haciendo, digamos, calor entre comillas, mucha gente se entusiasma y quiere a lo mejor ganar tiempo sembrando ahora sin protección, pensando que esto a lo mejor ya se ha ido el frío, y nosotros tratamos de desaconsejar esto, que no se siembre en pleno invierno si no se tiene una cobertura o una protección contra el frío. Así que todos aquellos que quieran sembrar, digamos, deberían considerar, digamos, para adelantar la época de siembra a través de almácigos, conseguir plásticos, vidrios o algún otro, o quizás hacer una siembra en un lugar que esté protegido del frío dentro de la casa, y conseguir también para los almácigos tierra fértil, que se puede conseguir en forma natural en el monte nativo, o bueno, sino también en los comercios a través del, digamos, dentro de los abonos orgánicos, el más recomendable es el humus de lombriz, que en el caso de la producción de lombrices californianas, nosotros todos los años damos una capacitación en el tema. Eso como primer medida, el tema de la época, el tema también, digamos, de la elección del terreno, que es importante, saber elegir bien el lugar donde vamos a orientar la huerta, la protección que se le necesita hacer a las especies, a través, bueno, comúnmente se aconseja hacer un cerco perimetral, también el tema del agua es fundamental, quizás en esta época no necesitemos regar tan seguido, pero cuando empieza a hacer calor prácticamente debemos recurrir a un riego diario, y después considerar las prácticas que son claves en el éxito de una huerta orgánica, que son las asociaciones de cultivo, las rotaciones y la incorporación de abonos al suelo. En el caso de las especies hortícolas, ¿cuál convendría asociar en un mismo cantero y por qué motivo? Bueno, hay distintas estrategias. Se pueden asociar, por ejemplo, especies de crecimiento vertical, como por ejemplo podemos pensar en un puerro, con especies de crecimiento horizontal, como las lechugas. Pueden asociarse especies que tengan un crecimiento rápido, como por ejemplo un rabanito, con especies que tengan un crecimiento más, que tengan un ciclo más prolongado. Por ejemplo, especies que tengan raíces superficiales, es decir, raíces pequeñas, por ejemplo, como el caso de una lechuga, con especies cuyas raíces tomen nutrientes de mayor profundidad. Todas estas estrategias tienen, digamos, la razón de que nosotros debemos sembrar en forma asociada especies que no compitan por los mismos nutrientes, o sea que la competencia no se genere entre las mismas plantas, ya que se sabe que los distintos grupos de hortalizas tienen diferentes requerimientos nutricionales y tienen distintas preferencias por los nutrientes. Por ejemplo, si vamos a hablar de la parte nutritiva, las especies, por ejemplo, las hortalizas de hoja, que se llama de hoja aquellas, digamos, en las que nosotros consumimos las hojas, como por ejemplo la lechuga, la acelga, la espinaca, todas esas especies son más consumidoras de un elemento que está en el suelo, de un nutriente que se llama nitrógeno. Después hay otro grupo de hortalizas que son las de fruto, aquellas que nosotros consumimos los frutos, como por ejemplo el tomate, el pimiento, la berenjena, el melón. Esas especies prefieren o toman con mayor medida el fósforo del suelo. Y después tenemos las especies de raíz, aquellas que nosotros consumimos la raíz, como la remolacha, la zanahoria, que son más consumidoras de potasio. Es decir, teniendo en cuenta esas preferencias, nosotros podemos sembrar en forma asociada esas especies y a su vez planificar el esquema de rotaciones. Es decir, tratar, digamos, de dibujar o tener un croquis de la huerta y tener, digamos, una planificación de qué vamos a sembrar cada año, para no repetir las mismas especies y para tampoco sembrar especies que estén emparentadas, que pertenezcan a la misma familia botánica, porque comparten las mismas plagas y enfermedades. Perfecto, Hernán, muchas gracias por compartir con todos los oyentes de La Tierra Fértil todos estos buenos consejos técnicos a la hora de tomar la decisión de arrancar con las huertas orgánicas.